Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, saludos hambrientos, bienvenidos a un Callejón del Hambre insólito. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Y sí, sí, hoy no es jueves, hoy es viernes, y sin embargo, estamos aquí en el Callejón del Hambre. Y solo hay un culpable, el culpable es la gripe. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. La gripe que nos atacó, más que atracarnos por así, directamente por detrás. Y bueno, me tuvo ayer en la cama, imposible venir a hacer el programa, pero no podía dejar de venir y de contar las cosas que vi, por ejemplo, el miércoles en la sala Boogie Jazz. Y es que, por supuesto, estuvimos en el concierto de Pepe Torres, y bueno, del Pepe Torres Tribute Quintet, y hay muchas, muchas cosas que contar. Pero yo creo que mejor que contarlas yo, las va a contar Susana. ¿Y quién es Susana? Pues Susana es la compañera, es la cómplice, la que lleva la página del MySpace de Pepe ahora, su mecenas, la culpable de que Pepe grabara el disco Paisajes Inesperados, es tantas cosas. Pero lo más importante es que ella también ha escrito la crónica en su página del MySpace y, bueno, pues vamos a leerla. Pero antes vamos a poner un poco cómo fue el principio de ese concierto. El sonido no es muy bueno, porque es bueno, pues un sonido grabado al aire con un MP3 casero, un MP4 de estos chiquitito, pero da una idea de cómo empezó este concierto. Ahí está la guitarra de Javi. Eso que oís son las mesas, la gente moviéndose. Ese ambiente íntimo con el que empezó, bueno, se transmitió a todo el concierto, que lo disfrutamos muchísimo. Y ahora voy a leeros lo que dice Susana en su MySpace. Dice: antes de nada, agradeceros a todos los que de una forma presencial estuvisteis ayer en el Boggy arropando a esos grandes músicos. También a los que no pudisteis venir, pero estabais allí de corazón. Ayer me emocionaron muchas cosas. El vuelo empezó una hora más tarde de lo previsto, porque la mayoría de ellos forman parte de la orquesta del Circo Price, y ayer fue el estreno del nuevo espectáculo, lo que les hizo retrasarse sin pretenderlo. Después de pedirnos mil disculpas y probar sonido, empezaron a tocar. No me siento capaz de hacer un análisis técnico del bolo, que fue impecable, pero sí de plasmar el talento, la entrega y las emociones vividas anoche. Fue un bolo increíble por la calidad profesional y humana de los músicos que se subieron al escenario y también, por supuesto, por la música de Pepe. Además de Valentín, JR, Javier, se subieron al escenario Raúl Márquez al violín, Pedro Esparza a la flauta travesera y compañero de ellos en la orquesta permanente del Circo Price, Bobby Martínez, saxo soprano y Moisés Sánchez. La complicidad, cariño y amor por la música de Pepe Torres quedó plasmada en un bolo de más de hora y media, sin interrupción, en el que vimos a unos músicos que parecían volar cuando tocaban. Valentín Iturat fue comentando cada tema antes de empezar. Me sorprendió eso en él, pues no es muy dado a palabras. Pero ayer necesitaba hablarnos, estaba muy emocionado. Comenzaron ellos cuatro, Valentín, JR, Javier y Raúl, con Paisajes Inesperados y En tu mirada, donde también colaboró Pedro Esparza. Pero llegó el momento de ocupar el piano. Me enterneció mucho un emocionado Moisés Sánchez, que habló antes de empezar a tocar, para decirnos la admiración, respeto, cariño y el gran honor que era para él interpretar la música de Pepe y afirmar que no pretendía sustituir a Pepe, porque eso es imposible, no hay otro músico como él. Solo quiero rendirle mis más sinceros homenaje tocando al piano su música, que tanto me gusta y admiro. Fue increíble, una avalancha. Si tienen otro bolo, hay que intentar, hay que escuchar esto en directo. Yo no puedo describirlo. Siguieron más temas, Se me olvidó, Vaya OX, Hermanos Rumba, A Trompicones, Eres del Sur. Terminaron con el Gracias por estar ahí. Y casi nos da algo a todos. Eso yo lo corroboro, ¿eh? Nos hartamos a aplaudir. Es la mejor versión de ese tema que he escuchado desde que murió Pepe. Parecía que se iban a volatilizar, una nueva avalancha de energía para terminar. Bueno, no sé si es la mejor versión, pues en su música en directo siempre hay algo diferente. Esto pasaba cuando estaba Pepe Torres, porque cada uno improvisa de forma que cada bolo es único y repetible. Cada vez que un músico nuevo interpreta su música, suena distinto, más bonito si cabe. Ayer estos grandes músicos disfrutaron de lo lindo, y los espectadores también, claro. Fue muy emocionante ver cómo todos se abrazaban al final del concierto. Nunca había visto una cosa como esa. El repertorio cambió con respecto a otros bolos, y yo eché de menos el tema Artosis y A vista de pájaro. Supongo que para otra ocasión podremos escucharlos en directo. Espero que con estas palabras, los que no estuvisteis, por lo menos os hagáis una idea de lo que fue. Y no faltéis al próximo bolo, que os va a encantar, os lo aseguro. Ah, por cierto, se me olvidaba agradecer al Boggy su colaboración y cariño, y en esta ocasión y en otras muchas. Nos vemos en el próximo. ¿Y qué más añadir? Que, no sé, muy poco más se puede añadir a lo que ha dicho Susana. El concierto fue realmente emocionante, hubo momentos increíbles. Bueno, ¿qué más podemos decir? Lo único que nos queda es poner la música de Pepe Torres, poner sus canciones y, por cierto, poner esa que el otro día no pudo sonar porque no la tocaron, a vista de pájaro. La misma Susana la pedía y, por supuesto, es una canción que me encanta y que vamos a poner ahora mismo. A volar. Fijaros cómo está construido este tema, que parece que estamos planeando por encima de la ciudad. Ahí va. ¿Qué? ¿Sentís el picado ahora? ¿Eh? ¿Cómo cae? ¿Nos da un poquito de vértigo? Pero hay muchas y muy buenas noticias al respecto de la música de Pepe Torres. Por ejemplo, Susana nos contó, así en una conversación que tuvimos, me estuvo contando que iba, hay un realizador que va a preparar un documental sobre la obra y la vida de José Luis Torres. Y también, Valentín, en una de las intervenciones que hizo en el concierto, nos estuvo explicando que, bueno, pues que hay varias cosas que van a salir en disco. Por ejemplo, un concierto en directo, que eso tiene que ser una cosa estupenda de ver. Un concierto en directo grabado, que no sé si va a salir en DVD o va a salir en CD de Pepe Torres. Y mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de su música. Esta canción que voy a poner, yo se la pedí en la última vez que le vi, junto con Javi, en el, ahora lo diré, en el Rincón del Arte Nuevo, en Madrid, en la calle Segovia, en ese local tan chiquitito, tan íntimo y tan especial. Le dije, sí, pero me gustaría que tocaras la de Al fondo brilla el agua. Y Pepe decía, ya, pero claro, como la ha cantado María Berrasarte, me la ha quitado, ya no la puedo tocar si no es cantada por alguien, ¿no? Y yo le dije, bueno, es igual, tócala como tú quieras. Y bueno, pues allí se lió el solo con el piano, Javi se le quedó mirando y bueno, pues sonó. Madre mía, cómo sonó aquello, medio la tarareaba, medio la cantaba, la tocaba muy bien, pero con José Luis Montón sonaba así, así de bien. María Berasarte a la voz, José Luis Montón en la guitarra, Pepe Torres en el piano. Aromas de playa para los que no pueden irse de vacaciones esta Semana Santa, como yo. No tengo mucho tiempo para pensar. Todo pasa deprisa y tú te vas. No me consueles más. Que mil caminos anda y coge el tuyo. Nos cuesta tanto matar el orgullo. Hay que abrir las manos a un susurro. Aunque todo parezca de cristal y un castillo de naipes puede ser lugar seguro. Y lluvia y viento aguanta, te lo juro. Y una ventana desde donde miro al mar. Sol y arena y niños con cometas y chiringuitos llenos de poetas tomándose su tinto de verano y escriben cosas en las servilletas. Mis huellas van despacio por la arena mientras la brisa me refresca el alma. Huele a sal y a libertad y al fondo brilla el agua. Despacio por la arena, mientras la brisa me refresca. Bueno, espero haberos llevado el aroma de la playa, el aroma del agua, de la sal, hasta vuestras casas, como esta noche la estamos sintiendo aquí en el estudio del Callejón del Hambre, de Onda Pacelli 107.6 de la FM, ya sabéis, la onda de tu vida. Y tengo que haceros un anuncio. El día, creo que es el día 4 de abril, Susana, esta amiga, compañera, cómplice, mecenas, culpable de tantas cosas buenas con Pepe, y que es la que está manteniendo la página web de Pepe Torres en este momento, ya sabéis, la página del MySpace, que es MySpace Pepe Towers. No busquéis Pepe Torres porque no está, es pepetowers.com. Ella está manteniendo la página, está llevando todos los correos, los comentarios, y también está buscando actuaciones para el Pepe Torres Tribute Quartet o Quintet, como fue, aunque en este caso a veces era Quintet, a veces había 6 personas, hasta 7 personas en escena, ¿no? Y bueno, pues creo que el día 4 de abril la vamos a tener aquí con nosotros y nos va a contar montones de cosas, de esas cosas pequeñas o grandes, interiores de las canciones de este disco Paisajes Inesperados, que ella me decía antes de ayer, me decía que si no hubiera sido por ella, a lo mejor Pepe Torres nunca hubiera publicado ese disco, porque ella se empeñó en decirle, no, esta música tienes que grabarla, tienes que sacarla. Y bueno, pues ella sabe montones de anécdotas y montones de cosas, y vamos a tirarnos pues una horita tranquilos, hablando, poniendo música y riéndonos mucho, seguro, y sobre todo, bueno, pues como dice esta canción y como este programa de hoy, un poquito a trompicones, porque este programa es insólito y es un poquito caótico esta noche, y a trompicones, como la última canción de Pepe Torres que ponemos esta noche. Ahí va. ¿Quieres saber si Britney Spears será definitivamente una estrella del porno? ¿Quieres saber si Steve Ray Vaughan será por fin elevado a los altares por encima del mismísimo Maradona? Pregunta al predicador. Y de un salto nos hemos metido ya en el tubo del tiempo. Y esta noche tenemos unas preguntas que nos ha enviado Isabel. ¿Qué quieres, Isabel? Pues no lo sé, ya me gustaría saberlo, porque en el correo que recibimos en elcallejondelhambre@gmail.com solo decía eso, Isabel. Pero Isabel pregunta cosas muy curiosas. Por ejemplo, la primera: ¿cuál es la moda más sorprendente en esos años que han pasado hasta el 2023? Es decir, ¿qué ha ocurrido con la moda? En lo referente a moda como acepción de la forma de vestir, destacaré la que hubo de ponerse la ropa interior por encima de jerseys y pantalones. También se ha reivindicado el uso de la boina, llevada con elegancia por la clase intelectual, y no deja de ser sorprendente que diseñadores como Vittorio y Luchino hayan descubierto las posibilidades de la tela de saco de patatas para la confección de prendas prêt-à-porter. Hoy en día, acudir a una fiesta vestido con un saco de patatas Red Pontiac y tocado con una boina sin capar es el sumum de la elegancia y la vanguardia. Si la pregunta iba destinada a la moda entendida como costumbre social repetida durante un espacio de tiempo, he de decir que han sido muchas las corrientes que se han seguido. La automutilación de la oreja derecha como protesta social dio paso a hacer horas extras gratis como medida de presión. Se han recuperado ancestrales tradiciones como tirar una cabra desde el campanario, siendo acompañada ahora en su descenso por el concejal ecologista, curiosamente con los votos a favor tanto del PSOE como del PP. Destacaré el tremendo auge que está tomando la natación sincronizada masculina entre las clases populares, no habiendo ya empresa o taller mecánico que no tenga su propio equipo de esta disciplina. En definitiva, son muchas las cosas que se han puesto de moda durante estos años y enumerarlas todas sería tarea titánica, así que para terminar mi disertación citaré que sorpresivamente se han vuelto a poner de moda las corridas de toros, hasta tal punto que los cazadores de focas hoy en día, en lugar de matarlas a garrotazos en la cabeza, se visten con un traje de luces, les dan un par de pases de capote y después la estocada. Las matan igual, pero con arte. Dios mío, qué arte tiene el predicador. Es increíble las cosas que dice. Y bueno, Isabel nos ha mandado una pregunta muy, muy especial, pero mucho, insólita, diría yo. Dice la pregunta: ¿es verdad que hay robots sexuales capaces de hazañas increíbles? Isabel, tenemos que quedar un día de estos. Como se podrá suponer, hay robots sexuales para cada segmento de mercado. En lo referente a los destinados al público masculino, existen unas réplicas humanoides perfectas, difícilmente distinguibles de una mujer real, que si bien en un principio no tuvieron mucha demanda, pues solo estaban programadas para el sexo y traer cervezas, lograron posteriormente un gran éxito cuando se les incorporaron las funciones de lavar la ropa, cocinar y el resto de tareas domésticas. También se puede activar la función de simulación de orgasmo en caso de que te interese. A mí me da igual. Para las mujeres el asunto fue más complicado. Fracasaron todos los intentos de hacer robots con forma humanoide, fundamentalmente por dos motivos. Uno, la mayoría de mujeres argumentaron con razón que para tener algo parecido a un hombre les bastaba con salir a tomar una copa y sentarse a esperar. Dos, todos los intentos de programar un patrón de conducta en los robots con los requisitos que sugirieron un grupo de mujeres heterodoxo acabaron en sonados fracasos al entrar los robots en profundas crisis de identidad. Así pues, los artilugios para mujeres se han volcado en los diseños clásicos, eso sí, con una extrema variedad de tamaños, grosores, texturas y sabores, y con la aparición de suplementos que refuerzan su misión y de los que, por supuesto, desconozco los detalles. Y mi mujer también. Faltaría más. Con esto quiero decir que no tengo la más mínima idea de cosas como la emisión de ondas estimulantes que vibran en la misma frecuencia que la propietaria, ni del modelo triple gancho, ni por supuesto y mucho menos del nuevo consolador anal llamado Hacienda Somos Todos. Por supuesto, todos estos aparatos funcionan a pilas, lo cual, unido a la ley de permisividad de la propaganda en horario infantil, han hecho que el anuncio del conejito de las pilas Duracell haya sufrido profundos cambios. Ya me entendéis. Predicador Ramírez, desde el 2023, nos bendice a todos con su sabiduría. Pregunta al predicador. Envía tu pregunta a elcallejondelhambre@gmail.com o llama al 918110398 los jueves entre las 10 y las 12 de la noche. Pregunta al predicador. Es gratis. Estos chicos que oís son, según su ficha, dice aquí, son estilo rock soul, con toques de funk al más puro estilo Sly and the Family Stone, y proceden de Madrid, España. Se llaman The Right Tones, y bueno, pues es un grupo de estos que están que está ocurriendo ya bastante, con bastante frecuencia, por ejemplo, con los Speak Low, que de gente que estaba o que proviene de la música indie, por ejemplo, son Ramiro Nieto, Álvaro Guzmán, Rafa Fernández y Juan Rodo. Bueno, pues Rafa Fernández, por ejemplo, viene de Jetlag, que es un grupo de la escena indie, Ramiro Nieto también, Álvaro Guzmán viene de Anyones, que también es de lo mismo, y Juan Rodo, bueno, pues Juan Rodo tiene un poquito más que ver con el soul. Pero está ocurriendo entre bastantes formaciones de indie, que se están creando o formaciones paralelas, o la gente está creando grupos a partir de ahí, que tienen que ver con el rock, con el soul, con la música, incluso con la bossa, como le pasa a los Speak Low, ¿no? Y bueno, pues la música negra parece que está dentro de las venas de gente de este tipo. Han hecho un disco que se llama 8081, que es muy recomendable. Acabamos de escuchar la primera canción del disco, que es Do You Think Baby, que se está haciendo muy famosa entre los círculos más souleros y más funkies de Madrid. Y vamos a escuchar la segunda canción, que se llama Down and Wasted, que es otra verdadera gozada. Estos son los Rhytones. I don't wanna get down in the middle of nowhere. You may never get my voice on your mind. Let's get captain out of a light coming over. I don't wanna get down. You know I don't wanna get down when it's only your mind. Yeah, yeah. Please don't let me get down, I'm scrubbing my feelings. Please don't look up to me, I will lose my mind. Now! I don't wanna get down. You know I don't wanna get down. Everybody get high. Everybody get wasted. Everybody get high. Everybody get wasted. Everybody get high. Everybody get wasted. Everybody get high. Now, now, now. I don't wanna get up in the middle of nowhere. I don't wanna wake up in the back of your car. Maybe losing my head, I'm drawn to my feelings. But I don't wanna get down. You know I don't wanna get down when it's only my mind. Pues estos chicos, que son herederos de James Brown, de Sly and the Family Stone, de John Spencer Blues Explosion, están de gira por Estados Unidos. De hecho, el día 13 de marzo, es decir, pues como ayer, ¿no?, han estado tocando en Austin, Texas. Mañana, día 15, vuelven a tocar en Texas. Y luego van a Newcastle, a Londres, a Escocia y después vuelven a Cantabria. Pero bueno, la experiencia que van a tener tocando este tipo de música en Estados Unidos, en el mismo Texas, eso, bueno, yo creo que es algo impagable. Y es que por los Estados Unidos la nostalgia reactiva a los viejos grupos. Nombres como los Who, los Police o Led Zeppelin son solo la punta de inicio a ver nostálgico. Prácticamente todos aquellos grupos que algún día tuvieron sus 5 minutos de gloria están dispuestos a conectar de nuevo sus amplificadores. Prácticamente todos están dispuestos a saltar a la carretera y a revivir tiempos pasados, o simplemente aspiran a sacarse una pasta a costa de una nostalgia que motiva a un público adulto que generalmente no asiste a conciertos. Ya que salir de casa por una noche, ahora que los niños ya son mayores y hacen su vida, para recordar canciones que hace décadas en su mocedad adquirían en vinilos negros. En algunas ocasiones es una oportunidad para ver a esa banda que, por razones que fuera, vivir en España en los 60 y 70, nunca se pudo disfrutar en vivo. En España el fenómeno lo conocemos de cerca. El año pasado regresaron hasta formaciones cuya vuelta solo se puede considerar como un fenómeno extravagante. Pero si uno ojea la programación de conciertos de los próximos meses en Inglaterra, por ejemplo, se lleva sorpresas como que los Moody Blues tienen programada una intensísima gira para el otoño y, sobre todo, que todavía tienen pelo. También de las cenizas de los años 60 surgen los Zombies, con dos de los componentes originales, dispuestos a compartir cartel con los Yardbirds. Aquí no queda nadie, porque no hay ni Dios de los miembros originales, en unas sesiones dobles que los tendrán rodando en los meses de mayo y de junio. Incluso Eric Burdon recuperó hace un par de temporadas la marca Animals, y en abril se juntará con War en una sola cita en el Royal Albert Hall, que de otra forma no llenaría jamás. Pero no todos son grupos de los años 60 y primeros 70. Hoy los viejos punks también están dispuestos a hacerse con su cachito de pastel. ¿Por qué no? Si los Pistols volvieron hace unos añitos a por lo suyo, la pasta, todo es posible. Y durante mayo, el festival itinerante Academy in the UK, Vive le Punk 2008, reunirá en el mismo escenario a The Damned, Bathox, The Recillos, The Beat, Uke Subs y a algunos otros ilustres pancarras de segunda fila. Porque mientras el público esté dispuesto a retratarse en taquilla para entrar durante una noche en el túnel del tiempo, la nostalgia cotizará al alza. Y para los que se suben al escenario echando mano de un nombre más o menos lustroso, este es un buen plan de pensiones, ¿cómo no? Porque la jubilación, a ciertas edades, está a la vuelta de la esquina. Y mientras tanto, ¿en España qué ocurre? Pues ocurre de todo. Por ejemplo, acordaros que os comentamos que los integrantes del sello Chapa, aquellos rockeros, Asfalto, Coz, Bloque, todos esos, se han juntado en una especie de gira en la que tú puedes elegir así, como un menú, ¿no? Pues sí, me pones un concierto de Asfalto, Bloque y Ñu. No, mejor no, Ñu no, ponme a Coz. Seguimos en la época de los revivals y seguimos poco a poco cayendo en la repetición de la repetición. ¿Saldrá algo bueno de esto? Bueno, algo bueno ha salido, por ejemplo, el concierto de Led Zeppelin. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa completamente distinta y que tiene que ver con Estados Unidos. El otro día recibí la noticia de que un bluesero fantástico había muerto. El bluesero ciego más asombroso que había visto jamás. Este señor se llamaba Jeff Healey. Tocaba con la guitarra encima de las piernas, como se toca una steel guitar, que es una guitarra, un tipo de guitarra de country, pero él no tocaba country, ¿qué va? Tocaba cosas como esta, Hideaway. We'll be right back. Bueno, lo primero que hay que decir, hay que agradecer a Manolo, a nuestro amigo Manolo y colaborador del programa, porque esto que estáis escuchando es una transcripción de un disco de vinilo a un CD, hecha con mucho amor y mucho cuidado por Manolo, limpiando todas esas impurezas, ese sonidito del disco. Y esto es de un disco de 1988. Fijaros el sonido que tiene esto, que es un pedazo de sonido, y está grabado, es del disco See the Light, de 1988. Y esta canción está en una película en la que Patrick Swayze hace de matón, una película terriblemente mala, pero en la que hay dos escenas en la que está la Jeff Halley Band tocando detrás de una verja metálica. Se supone que es para que los parroquianos no les arrojen cosas a los músicos. Fijaros cómo va la vaina, ¿no?, de la película. Y bueno, yo realmente fue la primera vez que lo vi y me quedé asombradísimo. Este hombre se quedó ciego a los 7 años a causa de un cáncer, y ese mismo cáncer le ha matado después con 41 años. Ha sido hace muy poco tiempo. Y bueno, pues realmente este hombre se ha dedicado casi siempre al blues. No solamente al blues, pero sobre todo al blues rock. Y bueno, tocaba de una forma indescriptible. Vamos a poner otro tema que se llama Stop Breaking Down. Este tema es de un disco que se llama Hell to Pay, de 1990. Y madre Dios. lose your mind. No se puede negar que tiene ese toque sureño, ¿no? Y que esos arrastrados que hace a veces suenan a eso, a la slide guitar y a ese blues sureño por completo, ¿no? Uno de los sueños que yo, como bluesero convencido que soy, tenía era ver a Jeff Haley tocando con Anna Popovich, que podría haber sido algo verdaderamente fantástico de ver, ¿no? Dos medio rockeros, medio blueseros tocando juntos, pero Jeff Haley no solamente le daba a la guitarra eléctrica, también tocaba la guitarra acústica con ese sonido de blues rural. Ahí está, a palo seco. Me and my crazy soul. Let a woman make a fool out of me. Me and my crazy soul. Let a woman make a fool out of me. Now she went away and left me. I'm as lonesome as a fool can be. Me and my lying self said I wouldn't love no more. Me and my lying self said I wouldn't love no more. Now that woman took my heart, then she walked right out the door. Se parece mucho. Nah, no es el auténtico. ¿Y este? Tampoco. Este sí es el original. Eres auténtico. Escuchas Onda Pacelli 107.6. La música